llegan las fiestas y también lo nuevo de Musical Bohemios. Sí, José Medina, el cantor de los humildes, te presenta su más reciente producción, El Cascabel, volumen 16. Se llamaba El Cascabel, no había caballo como él, calladito y presumido. Musical Bohemios, con sus nuevas canciones e historias que te llegarán al corazón. Hoy me ves aquí de nuevo, herido y lastimado por amor. Me senté y le pedí al cantinero una copa, también la botella. No pregunte, le dije llorando, que no traigo valor, solo penas. Lágrimas bebí, hasta un rincón me fui, pa' que nadie me viera. Se me quebró la voz y en pedazos quedó mi alma cancionera. Musical Bohemios 2019. Contratos al celular 3764-6993-37.